Muy pocos años tenía W y muy grande era ya el éxito de Lucha Reyes, la indomable intérprete del sentir provinciano. Lucha Reyes, artista W, presente este día con La Panchita de Joaquín Pardavé. Y aquella que barrio abajo se llama Panchita y tiene los ojos grandes, la boca chiquita. No sé qué siento cuando se mira, mamita del alma, esa Panchita recondenada me roba la calma. Cuando me ve enojado, se ríe y se carcajea. Y a luego me ve temblando, me llena de labia. No sé qué hacerle, mamá querida, que me espera. Que esa Panchita me tiene loco con su vacío. Llamaba Panchita.